Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y me empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pensar: ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se esparcirá por el mundo, pondré a hablar de la selva. Y lo que más me alegra es que mi agüeta amarilla sea un líquido inmundo. El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Gabón, Gabón. Bueno, entramos con la cacharrería de Desfase Lunar otro martes más desde aquí, desde Cinchilic y Ratia. Bueno, y mientras el SUS va poniendo a punto la nave, como decimos, entramos en este desfase lunar contra el despojo de los pueblos campesinos e indígenas, que será uno de los temas que hemos recogido para hoy. Bueno, hoy martes 11 de junio el Senado reanudaba la tramitación de la ley de obtentores vegetales que deroga la actual ley de las semillas para hacer posible la promulgación de estos convenios. Bueno, también queda publicado desde la AEN el vídeo documental sobre los 4.000 voltios o la autopista de 4.000 voltios que quiere dejar en forma de cicatriz en esta zona de Nafarroa. Un trabajo de la plataforma contra la línea de alta tensión Itxaso Di Castillo, que es una auténtica autopista, como decimos, de alta tensión. Bueno, y entre otras cosas, lo que nos dé tiempo de aquí a aproximadamente una hora en adelante será lo que abarque el programa de hoy. Así que cuando quieras, dale al botón. Piloto automático activado. Bueno, bueno, parece que este temporal de lluvia y aguacero nos ha dejado un respiro hoy. Se ve el valle y se ve de la lejanía la cosa un poquito más despejada. Hace una noche guay hoy. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Una pena darnos este masaje tailandés con la aberrante imagen de la papelera, ¿eh? Si no fuera por la papelera, hace una noche guapísima. ¿El capitán? Bueno, en la pista número uno nos va a deleitar Betty Davis con un tema Show, Dub and Him. Para abrir boca. Lord knows the show is fine. Gals, I can't help myself. She's gonna do it. She's gonna do it. Come home. And when my goose gets loose, she's gonna know I'll still be getting it on. I'm with him around town. Move it, move it. I'm gonna move it slow like a mule. Gonna move it, girl. I'm gonna love him funky, free and foolish. I'm gonna do my best. Take a look at that child. He's enough to drive a poor guy wild. Take him in, check him out. I'm gonna. She's gonna love him. She's gonna love him. I'm gonna scooby shooby doop all night. Gonna love him, girl. I'm gonna try to light till the sun rises, and when the clock strikes 12, shoot up and copy him. Girl, she's a fine, fine, fine. Lord knows she's show is fine. Gals, I can't help myself. I'm gonna do it. Shoot up and copy him. Shoot up and copy him. Gonna do it till the cows come home. Shoot up and copy him. I'm gonna do it till the chicken crow. Shoot up and copy him. Gonna move it slow like a mule. Shoot up and copy him. I'm gonna do it. Shut up! Bueno, y con esta música suave tenemos que volver a hablar de la multinacional Monsanto y de toda la mafia que la rodea. Tenemos que ponernos música suave para no entrar en ira. Bueno, hoy martes 11 de junio el Senado reanuda la tramitación de la ley de obtentores de vegetales o de acaparadores del mundo vegetal, que deroga la actual ley de las semillas para hacer posible la promulgación del convenio llamado UPOV 91, hecho a medida de Monsanto, y otras transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas. Bueno, así parece que cumplen instrucciones de Obama luego de su reciente encuentro en también estas concentraciones para echar al aire todas las semillas manipuladas genéticamente. Así, el proyecto de ley de obtentores presentado por el expresidenta Bachelet y residido entonces por la organización campesina y social a la que ella no recibe ni escucha, contiene artículos que, entre otras aberraciones, prohíben el intercambio y guarda de semillas. Sí, estáis escuchando bien, quieren prohibir que las personas recojan sus semillas y las guarden o las intercambien con otras personas. Bueno, esto lo que le da pie es a las empresas como Monsanto, Bayer, Bombayer, DuPont y Syngenta a vender todas sus aberraciones transgénicas. Están pidiendo también que se demande al infractor por piratería, como se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá ya. Bueno, el pago del royalty o patente se extiende no solo a las semillas, sino también a los subproductos derivados de estas, y se extiende la vigencia del registro otorgado al obtentor. Bueno, así, con esta mafia, como veis, estas empresas o multinacionales se hacen con la seguridad del mercado de la semilla y luego de los productos de estas semillas, claro. Recordar también que siguen luchando contra el exterminio de la semilla autóctona o de la semilla natural. Bueno, y bien, teníamos ahora mismo a este respecto una información que nos viene desde Argentina y es una información bastante interesante. Bueno, lo más recordar también que, como ha sido hoy martes 11 de junio que se debatía esto en el Senado, no tenemos información de cuál ha sido el resultado de esta ley. Es más nuestra casa, no es solo la casa donde estamos, sino es todo. Es como la farmacia nuestra también. Sabemos que nos hace bien, como que el lugar contiene todo. Y acá los niños juegan en el monte, ya es la plaza también, ¿no? Y hasta es nuestro lugar de diversión. De la relación, la mayor cantidad de relaciones posibles entre seres que están viviendo en un mismo espacio y cómo se pueden beneficiar mutuamente. No es mucho, contiene todo, es como un universo. Una mirada amigable con la naturaleza, esto es lo que se va a romper. Bueno, y como yo me imagino que muchos y muchas que estáis escuchando, os imaginaréis que esto no lo han dicho en ningún momento. En ningún informativo, en ningún periódico nos informan de que hoy de repente iban a discutir en el Senado este asunto. Desconocemos si se ha puesto urgencia en las últimas horas. Nos llaman poderosamente la atención el hecho de que la convocatoria a la sesión de la comisión, a la que asistirá el ministro de Agricultura y el ministro de Relaciones Exteriores, se realice inmediatamente después de la vista del presidente Piñera al presidente de Estados Unidos. Se apaga la ciudad. Este proyecto de ley, como el convenio UPO 91, ya aprobado en el Senado el pasado 2011, han sido discutidos bajo directa presión de la Casa Blanca, tratando de libre comercio, eso es como lo llaman ellos. Y como no, a esto se suma el poderoso lobby de las multinacionales, encabezadas por la conocida ya Monsanto y otras transnacionales, además de sus socios locales. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial ya el corte es definitivo. Y lo que nace es lo que las compañías van a denominar la Revolución Verde. La Revolución Verde llega a la Argentina con la creación del INTA durante la dictadura militar del año 57-58, con la llamada Revolución Libertadora, para incorporar a la Argentina los agrotóxicos, el uso masivo de agrotóxicos, la maquinaria pesada, y también las semillas híbridas. De allí que se empieza a crear un estado de dependencia porque el campesino tiene que volver a comprar el híbrido. Ojo, otro ejemplo que tenemos de ocultismo sobre este tema es en Chile. Este convenio UPO 91 se aprueba entre callos y la medianoche para que nadie estuviera presente o nadie protestara. Aún así, mientras en las calles los ciudadanos movilizaban y rechazaban este proyecto, solo votaban en contra del proyecto los senadores Ximena Rincón Maule y Jorge Pizarro Combino, junto a otras dos personas. Así que no aceptaremos que estas leyes se obtengan de esta forma tan ocultista, tramitada en el Senado de una forma similar, por lo que esperamos que todos nos neguemos a asumirla. Década del 90, el campo fue muchísimo menos rentable. Se produjo un descalabro. El productor chico, cuando quiso acordar, estaba muy endeudado. Entonces, la única que le quedó fue alquilarlo. Las corporaciones inventan en la misma línea un nuevo escalón de negocios, que va a ser la revolución biotecnológica. O sea, vamos a tener semillas modificadas genéticamente, sobre todo la soja, que es dependiente a un herbicida que se llama Roundup, y una maquinaria diseñada para siembra directa que permite bañar el suelo de herbicida y a la vez colocar la semilla y generalmente además añadirle ya un fertilizante. Entonces, es una sola pasada que ahorra personal, pero contamina tremendamente el suelo y va creando un nuevo paradigma. Bueno, volver a recordar insistentemente que estas prácticas están prohibidas en toda Europa, menos en España, Portugal y Hungría. El cultivo de estos productos tiene un costo social muy alto que se paga con la destrucción del medio ambiente, desmonte de bosques, montes y exterminio de especies de animales y vegetales. Como no, se expulsa también a los pequeños productores e incluso se llega al asesinato de quienes resisten a irse. Campos se llenan de soja, los animales se van corriendo, terminan acorralados. El país termina encerrado en el sistema de alimentos que eligió en realidad. Cuando digo el país me refiero a los gobiernos, ¿no? Los funcionarios eligieron tener el campo lleno de soja para participar de un comercio mundial de granos en contra de la producción de alimentos diversos, en chacras, de alimentos artesanales, de defender soberanía alimentaria, eso no les interesa. Industriales a gran escala o para tirar basura. Se ha instalado mucho esta idea. Las ciudades van a ser para los pobres, las zonas recreadas alrededor de las ciudades para la gente rica, para los countries o las chacras de descanso. Pero el campo es un lugar inhóspito, culturalmente rechazado. La idea del arraigo a la tierra en la Argentina es inexistente, por lo menos en esta clase dirigente. Y aceptan que el mundo es urbano. Es largo de contar, pero esto es un cambio de modelo muy importante, ¿no? Que no tiene que ver con una ideología, tiene que ver con una realidad. Y después las ideas van moldeando y van haciendo, interfaciando este cambio de paradigma con las culturas locales. La sociedad del conocimiento habla de interacciones sistémicas entre los sectores, formando lo que llamamos los agronegocios. Y nosotros decimos que el objetivo de mi empresa es educar. Si tenemos accionistas educados, si tenemos clientes educados, proveedores educados, la consecuencia va a ser ganar plata. Si vos analizás, por ejemplo, el tema de la biotecnología, la soja transgénica como en siembra directa, o sea, ese paquete es un paquete exitoso. La Argentina es un buen caso de eso porque, bueno, el campo argentino ha incorporado las últimas tecnologías, está en condiciones de competir con cualquier país en relación a la producción. Eso donde requirió que hubiera un cambio tecnológico, o sea, que esté la semilla con transgénica, etcétera, que haya una legislación que la apruebe. Muchos países del mundo no están aprobados. Y no hay más, muero quizás, ¿a dónde estás? Soñando. My soft lady, they sing and laugh at you. Hombres inconscientes, mundos pulverizados, estamos tan cerca de la nada que cualquier cosa que exista, si es verdad que existe, nos parece un milagro. Las cosas más chiquitas son a veces sorpresas. Cuando un aspa pensamiento manda al diablo las ideas, las angustias, los amores y las mil y una trascendencias. Así, aquí los hombres y los dioses solo aparecen cuando el hombre bosteza, y así distraído ve lo que existe en la ausencia y en las cosas el milagro de su absoluta presencia. También esté muy abierta a adaptarse a los cambios y que de alguna manera se acostumbre a trabajar a veces con ambientes que son un poco inciertos, porque el propio ritmo del negocio es lo que marca esto. ¿Qué opino sobre el conflicto con Monsanto? Nos estamos peleando con nuestro gran proveedor de tecnología. Yo en mi empresa no me peleo con mi gran proveedor. Trato de pagarle lo menos posible, pero le trato de pagar. Es el gran proveedor de conocimiento que tiene el agro hoy y creo que deberíamos tratarlo mejor. Bueno, como veis, escuchábamos a uno de los dirigentes escondidos de Monsanto. Que se va a acabar muriendo con una buena dentadura de plata. Agua de ti bomba regional. A través de una semilla transgénica tratada, poderosa. Se está controlando todo el país, a todo el mundo. Pero una semilla muy peligrosa, que se está usando los venenos tóxicos, que se está poniendo ahora en un envase a través de una semilla, y se instala en todos los continentes. No es solamente Paraguay, no es lo que tiene problema, ¿verdad? A nivel Latinoamérica se está poniendo la semilla poderosa. Económicamente incluso corresponde y responde a las corporaciones multinacionales. Un modelo que nosotros le llamamos asesino, eliminan a los pequeños productores, les expulsan de su tierra, asesinan a compañeros campesinos, ¿verdad? Envenenan a las criaturas y destruye todos los recursos naturales que tenemos en las comunidades. Entonces es un exterminio total, no solamente del ser campesino, sino que de todas las diversidades que tenemos en el campo. Toda esta fiebre, digamos, de la soja transgénica, ¿verdad? Las fumigaciones se hacían acá, en estos lugares, y el olor de los agrotóxicos llegaban hasta la escuela, inclusive. Hace como 15 días llegó una criatura totalmente con granos en la cara, en la piel, con una especie de salpullido, pero grande. El doctor del MUC le diagnosticó que era por intoxicación. Y cuando ellos plantan ahí ya vienen a empezar a fumigar para que no salgan los yuyos. Bueno, recogíamos toda esta información del grupo Reverdecer. Entre otras, denuncian también que el régimen de la dictadura sigue intacto, que Kitcher habla de derechos humanos, pero permite que ahora los que gobiernan hagan el mismo trabajo. Incluso venden este modelo de producción agraria a otros países. Cada 8 días. Y por eso que nosotros no podemos tener gallina, pollito, nada tenemos acá. Más de lo que somos pobres, nos empobrecimos. Sí. Entonces, para nosotros es muy claro que la lucha, si esta lucha nosotros no emprendemos y no resistimos esto, las generaciones nuestras futuras no tienen ninguna posibilidad, ni una posibilidad de sobrevivencia. Bueno, y tenéis publicado en rebelión.org este documento de una hora y pico, documento interesante como habéis escuchado, sobre el paquete que Monsanto y otras transnacionales nos está vendiendo. Uno mira acá y parece que nunca hubiera visto monte. No quedó ni siquiera un resabio, por eso encuentran un árbol al lado de la calle. Los chicos estaban solos en la casa y pasó la avioneta fumigando el techo. Cosa que cuando llueve todo el agrotóxico cae en el aljibe y tienen que tomar el agua. Es terrible eso. Y las plantas se empezaban a arruinar. Sí. Y después los peces así se morían. La naturaleza no iba a ser más naturaleza. Porque menos planta. Y los animales no iban por haber más. Yo creo que todo lo que sea transgénico, especialmente con todo lo que sea glifosato y todo lo que sean agroquímicos, uno está, como quien dice, agrediendo al medio ambiente porque mata lo que realmente afecta a la producción de esa cosecha, pero también mata todo. Bueno, en la pista número uno nos acompañaba Laza con la Llorona. Y de cara a la pared nos deja ahora la Celestina. Thank you. son los negocios vinculados con el agro de la sociedad del conocimiento. Así llamamos a aunque los invisibles actúan sin descanso, nuestro destino, pensamos, no parece importarles. Entre las nubes de oro, el toro, el mirto, el mar, la noche clavada por sus mil centellos, la mar innumerable. Y el bosque, estremecido por los pasos furtivos, trabajan o cantan indistintamente. No sabemos qué procuran o niegan con su juego o su esfuerzo. Quizá humillarnos y quizá así forjarnos. Quizá martillearnos para hacernos de menos o de más. O quizá salvarnos de ser. De ser solamente hombres de menos, muchos ceros. Bueno, y las cicatrices que nos deja para tener tanta tecnología los tendidos eléctricos se recorre toda la geografía también. Bueno, se han organizado distintas consultas populares en distintos pueblos afectados por estos recorridos de alta tensión. Desde la AEN recogemos un pequeño fragmento de estas expresiones de la gente sobre, como decimos, estos trazados de alta tensión. Creo que tenemos derecho, creo no, tenemos derecho a poder vivir y a que puedan existir y las familias a poder vivir en ellas. Entonces, si nos piden que sacrifiquemos la vida del pueblo para que haya un bien en beneficio de otros, nos podemos plantear el hecho de aceptarlo o no, pero es que en este caso nos están pidiendo que nos sacrifiquemos a causa de nada, para que ellos puedan enriquecerse. Entonces no creemos que eso sea justo para nadie. Soy de Murastrain y quiero seguir viviendo aquí y quiero que la gente que sea de aquí también tenga la posibilidad de decidir quedarse a vivir en Muru o en los pueblos de alrededor. Me da pena ver cómo ciertas familias están planteándose irse de los pueblos para buscar otra zona porque va a pasar por encima de su casa o una línea de 400 kilovatios. Las personas que vivimos en los pueblos tenemos una costumbre de relacionarnos entre nosotros y con el entorno, y con proyectos de este tipo pues lo único que consiguen es que la propia identidad del pueblo se destruya, se venga abajo. Y 2011ko abuztuaren 4an udaletxe ezberdinetara proiektua llegatzen da. Datari erreparatuz argia da honen azpijokoa eta iluntasuna proiektuaren aurkezpenean. El hecho de que el proyecto llegase en pleno mes de agosto a los ayuntamientos da una idea de oscurantismo y por otro lado de lo que las administraciones públicas consideran que es un proceso de participación. Detrás se esconde un intento de ocultar un proyecto que en ningún caso iba a ser del agrado de los ayuntamientos a los que iba a llegar. Aurreko proiektua bertan bera geratuta gero, boek zioen bezala ingurumenean sortu zezaken kalteagatik eta bai oposizio sozialagatik, proiektu berri hau eraso bat bezala ikusi izan zen gizartean. Honen ondorioz, erantzun azkarra eman zen eta honen adibide garbia plataformaren sorreran eta elegiten aurkezpenean dago. La victoria popular que supuso el abandono del proyecto el que este ha venido a sustituir y el reconocimiento en el propio boletín oficial del Estado de que su abandono se debía, entre otros motivos, a la oposición social al proyecto, supuso un acicate que consiguió que la plataforma contra la línea de alta tensión Autopista Eléctrico Riqués fuese su formación en el propio mes de verano inmediatamente a recibirse el proyecto. Siguió que buena parte de los ayuntamientos pudiesen hacer la respuesta a las consultas previas en ese mismo mes de agosto, suplantando un trabajo que otras instituciones superiores deberían haber hecho. Esta respuesta nos animó a seguir adelante la lucha contra esta línea de alta tensión. Proiektu honek azkenean Goierriko eta Tolosaldeko hainbat herritan eragina izan dezake eta bueno, azkenean hemen eskualdeko udaletxe guztietan eta zen ere bai Tolosaldean ere bai mozio bat onartu zuten proiektuaren kontra, azkenean eragin nabarmena izango delako gure etorkizunean eta ez digulako gure geroa guk nahi dugun bezala eraikitzen utziko. 18 herri direla, horietako asko Goierriko herriak txikia dira eta proiektu hau herrigunetatik, herri kaskoetatik oso gertu pasatzen dira eta gero kontu noki berda herrigunez aparte hemen nekazal ingurune direla, baserria direla eta ez balin bada herrigunetatik eta baserri baten ingurutik pasatzen dela eta azkenean horrek daukan kaltea baita bertako jendearen ganda bizi kalitatean noski. Badira 215 udaletxe eta kontzeju autopista elektriko honen aurkako mozioa aprobatu dutenak. Son ya 215 los ayuntamientos y concejos que han aprobado la moción que se presentó a iniciativa de la plataforma, donde se recoge el rechazo frontal a este proyecto y también a todas las alternativas de trazado. Es decir, no lo queremos ni para cada uno de sus pueblos ni para uno de los pueblos vecinos. El gran motivo es la no necesariedad de esta línea de alta tensión. 2011ko abenduaren 17an Berriozarren autetxien batzarra ospatu genuen. Bertara 100 autetxi hurbildu ziren. La demostración de fuerza que supuso la celebración en Berriozar de la Asamblea de Cargos Electos Locales, donde cientos suscribieron un manifiesto, recoge el camino por el que hemos avanzado desde entonces, un camino de unidad, de confianza y sobre todo de aviso a las instituciones superiores de que desde las instituciones locales no íbamos a cejar en el empeño. Linea hau ez da gure etorkizuneko bizimodun sartzen, zen gaurrengo kontsumoa ez da inundik inoa jasangarria, gure helburuek kontsumoa gutxitzi izan beharra dauke eta ez geroz eta gehiago kontsumitzeko linea gehiago egitea. Horrez gain ez da inundik inoa beharrezkoa, baiz lehendik nahiko linea badare. Eta ohentxe da momentue, danau mugitu da linea gelditzeko, hemendik pixkatea ja linea ingo baitu eta orduan ja mugitzea alperri da. Aquí estamos la juventud de Di Castillo y pues eso, estamos en contra de la línea, llueva, granice o lo que sea. Y prueba de ello es el día del apagón, el 21 de marzo, ¿no? Creo que fue. Prueba de ello es que salimos toda la juventud de todas las edades a la plaza para quejarnos de este proyecto inútil que no nos hace falta aquí, ni allá, ni en ningún lado. Soy Enrique, el cura de Di Castillo. Y creo que he estado donde tenía que estar, desde el principio, en la lucha esta, en este rechazo frontal que se está haciendo en nuestro pueblo, sobre todo en Dicastillo, pues a esa intentona de Red Eléctrica Española de hacer un desastre total entre nosotros. También acentuar un daño colateral muy importante, y es que este proyecto, si se llevara a cabo, podría hipotecar el futuro de nuestros pueblos. Y haciéndome una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno foral, por qué el Parlamento no atiende a esos más de 100 alcaldes que están solicitando y dicen el no, y están haciendo un rechazo frontal a una empresa privada? ¿Por qué? Y es que a lo mejor nos están haciendo pensar mal. Y es que si rechazan, precisamente rechazan este proyecto, es porque no quieren enemistarse con una empresa, aunque sea privada, pero muy poderosa, y en la cual podrían recalar después, pues ellos mismos o sus hijos. Los de la Red Española ya podéis tirar atrás, pues aunque presumáis de fuerzas eléctricas, ¿entiende?, a voltios no nos ganáis. Esakanako herri guztiek sinatu dute tentsua altuko linearen kontrako mozioa, eta esan nahiko genuke faltsuki zabaldudan kontu bat, garapeneako baliagarria izan zitekeen tentsua altuko linea hau gezurra dela, eta kaltea besteik ez digula sortuko, eta hemen ez dugula utziko ezer honik garapenerako, sakanaren garapenerako. Sakanan 220.000 voltiotako bi linea ditugu, eta kalteak besterik ez dizkigute sortzen. Orain, linea berri honek ere kalteak besterik ez dizkigu ekarriko. Ez du inungo onurik utziko baiaran, eta bakarrik kalteak sortuko dizkigu. Hoin dela 20-25 urte, jazerainen turismon aldeko apustu bat egin zan. Eta hori egin zan, auzolanen oinarrituta, herritarrak elkarlanen, ba, ikusi zuelako herri bilakaerako eta herri etorkizuneako ba, importantea zala gure ondarea, balion jartzea, eta ondare hori ba, kanpoko ontzate eskuragarri jartzea. Eta hor dut lehenengo turismoa, ba, produktioa hartzaintza, abeltzaintza, nekazaritza, eta hirugarren sektorea ba, turismoa elkartu ziren. Eta horti sortu genuen ba, paisaje kulturala edo izeneko kontzeptue, gure ondarea balion jartzeko eta hori nolabai mundui eskaintzeko. Eta bueno, ba, garbi dago olako proiektu batek, tentsio altuko linean proiektu ba, gure paisaje kulturalan kontra dijola, eta hain justure guk 20-25 urte hauetan eukideun bilaka eranda lanan eraba kontra dijola, eta ordon ez zeu ikusten inundik inoa ba, horre lekuik eduki dezakeni gure zerengo herri proiektu. Buenas, bueno, soy Fidel Aracama, el alcalde de Puente la Reina Garés. Estamos en la Casa del Vínculo, en el entorno del puente románico, como veis aquí al fondo, sobre el río Arga. Es uno de los puntos simbólicos dentro del Camino de Santiago. En nuestra villa de Garés confluyen los dos caminos más importantes de Navarra, que son el Camino Aragonés y el Camino Francés. Y es una de las cosas más emblemáticas dentro de la vida de la villa, y que nos va a afectar la instalación de la línea de alta tensión. Entonces, sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡No ve que le está siguiendo el fuego! Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Año 2013. Planeta Tierra. So when I look in your eyes, your weary troubled eyes, that part of you I see is me. Why can't you stop them? Bueno, escuchábamos hace unos segunditos un documental de la plataforma contra la línea de alta tensión Itxaso Dicastillo. una auténtica autopista de alta tensión que, en caso de que se construya, provocará graves perjuicios, como escuchábamos, a las zonas por donde pasa. Y las cosas, el milagro de su absoluta presencia. Segura eta gure inguruko herri bi parke naturalen arteko korredore ekologiko baten aurkitzen die. Duka ezin da naturan proiektu honek sortuko lituzken kaltek. Aipatzekoa baita hemen atzen baia linea bat badaula eta gure uste zorrekin nahikoa izango litzekela. Uste deu babestuta da ungune hau proiektu honekin zuntzitzea oso kaltegarri izango litzekeela gure eta inguruko zerroan. Bueno, y podéis ver este documento en su totalidad, que dura unos 24 minutos, en las tres dobles Vs, line.org. Bueno, nos ha acompañado Betty Davis hace algunos momentos y os dejo ahora con el We Was the Freak. He was a bear. He was a bear. He was a bear. He was a bear. He was a bear. He was a bear. Freak. He was a bear. Freak. Was this woman? I please him, I need him to the tail. When I was his mistress, I gave him cheap thrills. When I was his princess, silk and satin and lace I'd wear for him. He was a big freak, flim flam floozy fantasy. Make him cry. He was a big freak.

je fais trois pas. La route se tait, la route est noire, à perte de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus sur la main haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Main de dentelle, figure de bois, le corps en brique, les yeux qui piquent. Main de dentelle, figure de bois, je fais trois pas et tu es là. Sur la marée haute, je suis mon. Sigue llegando más información sobre las voces de los pueblos indígenas. Vamos hasta África, donde desde Botswana llegan camiones, dicen, para expulsar a los bosquimanos de su tierra ancestral, pese a las negativas del propio gobierno de Botswana. Dicen que acaban de llegar informaciones sobre que llegan camiones a Rayán para expulsar a los bosquimanos de sus tierras ancestrales. Lo dudoso de esta información es que dicen que el convoy de camiones era del gobierno y llegaba a la noche a la comunidad de Rayan para expulsar a los bosquimanos de sus tierras en el sur de Botsuana, según las informaciones recibidas hoy. Bueno, como decimos, esto se lleva a cabo después de que se llevara una orden emitida la semana pasada por el Tribunal Supremo de Botsuana que evitaba el desalojo forzoso de algunos de estos indígenas. Bueno, una de las dudosas excusas que ha puesto el gobierno es que se les expulsa con el argumento de que se necesita dejar paso a un corredor de vida salvaje. Bueno, dudosa es la información, como decíamos, ya que y contradictoria, ya que parece ser que al final a estos indígenas les está expulsando por un proyecto que cuenta durante muchos años con el apoyo de una organización estadounidense de la conservación internacional, dice. Bueno, estos decían que los bosquimanos estaban impidiendo el libre movimiento de los animales y que si se negaban a marcharse, los camiones del gobierno llegarían para expulsarlos y destruir sus hogares. Bueno, esta tarde me buscaba un poco de información desde otras vías y parece ser que los bosquimanos no suponen ninguna amenaza para la vida salvaje junto a la que han vivido de forma sostenible durante siglos y siglos en esta historia del planeta. Parece ser que detrás de todo este entramaje está la interesada expulsión de esta gente para beneficiar a los ganaderos locales. Neba panse ku panse se kaina pina sokochi iti otor nele ame kintik robochi otor tile ka ami ku pila jile ka ami bochi parbu dongor pahar sobochi parbu borsa asbo se pabon asbo sito asbo sobu tasobas hebo e otor sobu ku pani nele ame mori jibo amor atma se jibo eta to amor niyam giri amor atma kono se seta bedan ku pani aslimcha ame debu nai bedan ku pani ku ame Bueno, esto que escuchábamos eran las palabras de Lodus Sinkaka, el líder de Dongria. De una tribu indígena llamada Dongria Kong, que secuestrado y denuncia a la empresa farmacéutica Vedanta

ha sido un placer charlar con voces. Ha sido un placer recibir vuestras informaciones o informazados. Ya veis que en este programa somos multilingües. Continúa la programación desde aquí, desde Chinchiriquirratia, desde la estrata tan inclinada que tenemos en Machain. A ver si se deja camino más que para los caracoles y las babosas, ya que parece que este mes han tenido preferencia por la climatología. Y podemos perpetrar por fin ya ese gran atraco. Así que si nos vamos todos juntos lo pasaremos mejor. Coger vuestras recortadas, coger vuestras lavadoras y todas cosas que se puedan arrojar y vamos a atracar al Banco Mundial del Comercio. Pero eso será otro día. Agur. Surullin tuusella kieli kaita kai olin nun lie. Ajattele